Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo, en el Uruguay. Y habiendo pasado algo más de 5 minutos de la 1 de la mañana... Sí, realmente aquí, no sabemos qué hora es. Aquí, en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer rioplatense. Tenemos aquí muchísimas monografías. Por ejemplo, ¿cómo servir helado más ricos? Ay, no puede ser, ¿no? ¿Cómo conservar los alimentos? No me importa. ¿Cómo conservar mejor los elementos, no los alimentos? De limpieza, una escoba. ¿Cuánto le dura a usted una escoba? A mí toda la vida. No, ¿cómo toda la vida? La escoba que tengo yo era de mi abuela. Basta de luchar con los cierres ajenos. Dice, cuando se le trabe el cierre, pásele jabón o utilizar una mina. Claro, que sepa más que uno de estas claro, cosas. Que colabore. Una mina de lápiz. Cuando se le traba el cierre. Por ejemplo, a usted se le traba el cierre en una circunstancia totalmente impropia. Sí. Hay que ver dónde se le traba, si le traba abajo o arriba. Claro, no es lo mismo. Claro, se le traba abajo, por ejemplo, justo antes de entrar del brazo de su novia a la iglesia para formalizar claro. El casamiento. Un casamiento con la bragueta abierta, disculpen la forma de decirlo. Tiene su gracia. Revela una cierta ansiedad, por lo menos. Sí. Ese sí que se casó de apuro, dicen. La cara del padre de la novia. Claro, pero me imagino esto de qué sé yo, imaginaba en qué otro momento es. Una orgía, por ejemplo. Uh-huh. Ahí tiene, bueno, puede tener el cierre trabado. Impropio arriba. Si se traba arriba, sí, claro. Pero, perdón. Y pedir un jabón, ¿cierto? A ver, por favor, un jabón. ¿Qué le pasa? ¿Se le trabó el cierre? Que usted siempre sale con un jabón y un lápiz, por ejemplo, cuando va a salir. Yo siempre llevo un jabón en un bolsillo y un lápiz en otro. Ah, entonces, ya lo ven venir con el jabón y el lápiz y te hace mucha ilusión. Sí, vos, digo, por las dudas, nunca falta. Bueno, pero vamos a ver lo de los helados. ¿Cómo elegir una aspiradora también? ¡A comer higos! ¡Qué lindo! Es la temporada ahora, ¿eh? El higo es bueno. Qué bueno es el higo, ¿me entendés lo que te digo? Señora, usted ya está cansada de limpiar su quinta porque la higuera ya no puede más con su fruta. Efectivamente, todas nosotras tenemos quinta con una higuera. El higo es altamente energético, rico en sales minerales como potasio, calcio y fósforo. Y en gatas peludas. Sí, sí. Hay, bueno, hay mucha por la cerca de las higueras. Helados más ricos. Bien, dice. Es cierto que pueden comerse durante todo el año, pero el verano, etcétera, es un largo exordio para decir que uno se quiere comer helado. Algunas ideas para servir helados más ricos. Ah, ¿eh? Bien. Atención. Señora, ponga 2 o 3 bolas de helado, de cereza, y sírvalas bañadas. Sí, si vienen invitados, lo menos que puede hacer es bañarse. Y va a decir, muy rico los helados, pero... Pero viste cómo tenía la rodilla. Ahora, discúlpeme, ¿las bolas cómo las pone? ¿Una al lado de la otra? Sí, casi siempre. ¿O una arriba de la otra? Es muy difícil. Según... Báñelas con cerezas del marrasquino en su jugo. Ay, qué rico. En el suyo, señora. ¿A usted le gusta el helado con baño de chocolate? Sí, mucho. Ah, a mí también. Mucho. A mí también. A mí no. Bueno. El baño de chocolate fue inventado por un señor que se hizo millonario con eso, ¿no? Ajá. Porque vio cómo es. En la heladería hay una maquinita con una cacerolita dentro con chocolate derretido. Uh-huh. Entonces, el funcionario que nos atiende, el heladero, sí. Primero prepara el helado como si lo fuera a vender sin bañar. Y después, ante una indicación, o ante el pago de un excedente. Sí, señor. Sumerge el helado boca abajo durante unos pocos segundos en el chocolate, después te lo devuelve y el chocolate mágicamente, es cosa de mandinga. ¿Eh? Solidifica. Se solidifica y aparece... Y el helado no cae tampoco en el tacho. Tampoco cae el helado, que resiste a la ley de gravedad realmente. Sí. No, pero no tiene, perdóneme, no tiene nada de mágico, es una cuestión de temperaturas. El chocolate caliente entra. ¿No se caiga? No, entra en contacto con el helado. No, a mí me sorprende que no se caiga. A veces. ¿Cómo no se le cae el helado adentro? Se arruina todo el chocolate, lo echan. Claro. Lo echan sí. al helado. Bueno, pero por eso usted sabe que. Vio que el heladero, cuando usted pide con cobertura de chocolate. Buenas tardes. Con cobertura de chocolate. Ajá. ¿De qué gusto lo quiere, señor? No importa. No, es fundamental, porque hay gustos que yo no se los puedo dar con cobertura. ¿Cuándo es el recargo? ¿Por qué? A eso iba. Porque hay gustos que no soportan la inmersión no en el chocolate. No le puedo creer, nunca se incluso, usted no elige si va arriba o va abajo. Lo ¿cómo elige... que no? No. Para eso pago. No, el que lo atiende elige. Porque usted, por ejemplo, le dice que quiere de... frutilla y... Póngame la frutilla abajo. Claro, no, y no sé, tiramisú. Y con más razón. Entonces, claro, le iban a decir, no, el tiramisú no puede ir arriba. Tiene que ir abajo y la frutilla arriba. Bueno, pero ¿por qué no aguantan el baño de chocolate? Porque algunos tienen como pedacitos de galletita, bizcochuelo, que hacen que la consistencia sea demasiado blanda y ahí se da eso que cuando usted lo sumerge se le queda todo el helado. Es un gran desengaño eso. Sí, realmente no sé para qué ofrece. ¿Sabe por qué a mí me gusta más el baño de chocolate que el helado? Incluso, ¿cuánto es el recargo por el baño de chocolate? 1.50 en Argentina. 1.50. Un peso con 50. Mire, yo no tengo más que un peso con 50. No me dejaría meter el dedo en el baño de chocolate y me lo chupo. No, señor, no. Claro, ahora sí, ¿y se le solidifica el dedo del chocolate? Si usted mete el dedo, el chocolate alrededor del dedo, ¿se solidifica? ¿Le queda un dedal? Después o resulta que usted tiene por ahí el dedo caliente. Claro. Pero ¿sabe qué hacemos? Yo meto el dedo un rato. ¿En algún lugar frío? En el freezer. Sí. Vengo corriendo de mi casa con el dedo a medio congelar, lo meto allí y después sí que me lo chupo. Ajá. ¿Podemos hacer eso, no, heladero? No, yo no le voy a dejar meter el dedo igual. ¿Cuántos gustos hay en esta heladería? Aproximadamente 120. ¿120? Sí, mire los carteles, porque tiene, por ejemplo, tiene 20 variedades de chocolate. ¿Dónde tiene el pistacho? ¿Cómo saben qué etapa está el pistacho? El pistacho está... acá, en este tacho. Pero disculpe la involuntaria rima, fue sin querer. Digo, pero lo sé de memoria, aquí, en este recipiente. ¿Y usted, exactamente, tiene en la memoria la ubicación de los 120 tachos? Yo se lo agarro con los ojos cerrados. Cualquier tacho, yo le digo, nos habían agarre dicho, este o aquel tacho y... Yo cierro los ojos y voy derecho al tacho. En serio, pero bueno, pero son años de heladero. Claro. Óyeme, son años. Yo se lo pregunto porque yo también, hermano mío, he sido heladero. ¿En serio? Uh-huh. Pero heladero. Heladero, sí. A ver, de cuando... Ahora es heladero cualquiera. En aquel tiempo no. Era un oficio, había ¿sí? que nacer heladero. Sí. A ver, agárreme el cucurucho. Sí, claro, ha sido heladero, porque tiene una... Mire cómo una, lo agarro, mire. Una técnica... Claro. Esas técnicas de heladero. Entre dos dedos. Como los soderos, anda con el cucurucho. Yo le puedo agarrar... 4 cucuruchos al mismo tiempo en los espacios interdactilares. Claro, qué bárbaro, qué destreza. Mire. ¿Usted era dueño o empleado de la heladería? Empleado, lamentablemente. Nunca llegué a dueño. Uh-huh. Y es más... No te pongas así. No, por favor. No, che, da. No te pongas así. ¿Le pasó algo? Estoy tomando helado, ¿no? Perdóneme, pero ¿sufrió algún accidente? ¿Le pasó algo grave? No. Yo trabajaba... Era una heladera ya... Estaba en un barrio bravo, ¿eh? Me asaltaban todas las noches. Era una... El dueño no tenía mucha visión. La inauguró, me acuerdo, un 21 de junio. ¡Qué barro! ¿Qué fecha para...? Vendía solo cobertura de chocolate. Claro. Y me asaltaban todas las noches. Incluso yo, por seguridad, atendía metido adentro de un tacho. Ajá. Teníamos 12 gustos, el tacho número 3 era el mío. Y yo salía... Salía con el ticket. Qué tenía un compañero muy querido, pero lo echaron porque tenía muy corto el brazo. ¿Y qué problema es ese? Y no llegaba, desperdiciaba mucho helado, porque cuando quedaba poco ya él cambiaba de tacho porque no llegaba al fondo. Pobre Raulito. Sí, y bueno, ¿de qué lo quiere, señor? Yo lo quiero de San Bayón con Jerez, pero discúlpeme, ¿no? ¿Qué va a hacer? No, no, con Jerez. Pero le quiero hacer una pregunta porque veo que... No. Yo casi que estaba esperando esta oportunidad, mire, no me va a creer usted. De que estemos solos, porque... No, digo, que entrara gente como ustedes con experiencia. Pues yo hace poco abrí la heladería. Y en realidad, porque yo soy muy tímido, y pensé que la heladería en el verano, muchas chicas que vienen al negocio, por ahí yo podría conocer a alguien. Usted que tuvo años en heladería, se conoce mujeres, uno tiene la posibilidad. Conoce muchas mujeres, pero mire, ahora que no está el patrón, yo le puedo contar algo, ¿no? Acá vienen muchas mujeres muy hermosas que se insinúan, ¿eh? Se le insinúan. ¿De qué manera? ¿Qué le dicen, por ejemplo? Me dice, deme uno de chocolate y frutilla, me dice. Ah, y usted lee ahí una insinuación. ¿Y qué otra cosa quiere que lea? Bueno, no, pero yo, en realidad, estoy viviendo ahora un romance. Se lo puedo decir a usted porque estamos solos, ¿no? Yo no se lo cuento a casi nadie. Estoy viviendo un romance con la mujer del dueño de acá. ¿Está saliendo con la heladera? No estoy saliendo. Estoy viviendo un romance. Bueno, está siendo amante. Usted tiene el romance solamente por la calle. No. Nosotros tenemos el romance acá en la heladería. A la hora que hay poca gente, porque este hombre tiene abierta las 24 horas. Claro, está bien. Y ella viene por ahí 3, 4 de la mañana, que viene poca gente a saber, ¿quién va a tomar un helado a las 4 de la mañana y más ahora en invierno, ¿no? Y entonces nosotros aquí, imagínese, bueno... Perpetran la traición. Efectivamente, yo la amo mucho y ahora yo tengo mucho miedo, por eso no se lo cuento a nadie, ¿no? Pero sé que voy a atender a otra señora, sí. No, señora, ya la tengo. Le estoy contando al señor que ando con la... Sí, con la mujer del dueño, pero enseguida la tiene. No. Disculpame, pibe. Digo... ¿El caballero? Es el dueño. Me pareció escuchar... ¿Que está saliendo con la heladera? Llegó antes. De lo previsto... Por todos nosotros. Sí. No me estaba diciendo, señor, no, que le estoy diciendo, la heladera. El señor me pidió un helado de que se llama Estoy saliendo con la heladera. ¿No es cierto, señor? Que es una creación que... Nuestra, es un gusto de la casa. ¿Usted quién es? Yo soy de una heladería acá cerca. Usted es competencia. Bueno, compartimos público. ¿Pero cómo compartimos? ¿Cómo usted deja entrar acá a este señor que viene a competir a sacarnos el pan de la boca? Discúlpeme, señor, señor Capri, señor Isla de Capri. Pero, me sorprendió. Usted no va a pensar que yo ando con su mujer, ¿no? ¿Cómo voy a pensar eso? Me dijiste que no. No, seguro que no, no. ¿Usted dice que está saliendo con mi mujer? Saliendo no. No tengo nada que ver con su señora esposa, la señora Isla de Capri. Sí. Mira, pibe, que no te vea, No, no, no. No lo va a ver, que se tranquilo. No, señor, no va a verlo. Le estaba contando al señor cómo es la vida acá en la heladería, que nos estaba contando que nos asaltan a cada momento. Sí. Es un problema que tenemos. Es un problema que tenemos. Sí, claro, sí. Claro. Prácticamente no pasa un minuto sin que. Los asaltos no estarán vinculados a los nuevos competidores del ramo. ¿Usted quiere decir que usted es un ladrón? Tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Lo dice por esta arma que tengo en la mano? Sí, efectivamente. No disimule más, usted es un ladrón, lo hemos descubierto. Bueno, ya que me ha descubierto, deme toda la plata. Caramba, ¿de qué nos reímos? ¿De qué nos reímos? ¿Dónde sucedió esto? ¿Cómo pasamos de dominar la situación a ser dominado? Bueno, porque disculpe, señor, un momento, sí. Vamos a ponernos en claro. ¿Usted viene a asaltar o viene en tanto que dueño de la heladería de enfrente o en tanto que asaltar? Claro, ¿era mentira o no era mentira? No, yo soy dueño de la heladería de enfrente, pero ajá, como a mí me asaltan mucho, me di cuenta que es más negocio salir a chorear heladería que atenderla. Entonces dejé el empleado atendiendo la heladería, entonces vengo y los choreo a ustedes. Bueno, vamos a darle todo el dinero. Y sí, escúchame. ¿Me aguanto un minutito, puede ser? Sí, como no somos colegas, señor. ¿Y la de Capri? Vamos, tengo algo que hablar con mi jefe, enseguida. Sí, como no, yo espero. Escúchame. ¿Qué hacemos? Dejémonos robar. Que se lleve todo. Y después, vamos, ya sé. Ni bien nos roba, vamos enfrente y lo asaltamos nosotros a él. Exacto, y sumamos lo que nos robó, más todo lo que él tenga, más todos los recargos de chocolate que debe tener. Extraordinario. Ya está, ya hablamos. Listo, llévate todo. Tome todo el dinero que tenemos, señor. Esto solo hicieron. Tome, señor. La ponia, yo la ponia. bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, disculpe. Anda, no dejes solo local, Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Venimos a comprar un helado porque somos de la heladería de enfrente. Ajá. Y somos nuevos en esto. Somos nuevos. Bueno, está bien. ¿De qué? Y estamos saliendo con su mujer. Pero yo lo tengo visto de algún lado. ¿De qué quiere el helado? Lo quiero de darme toda la guita porque tengo un revólver en la mano. Dale, todo. Vamos. Así que eras asaltante, bueno, ahora te asaltamos nosotros. Los cucuruchos también. Está bien, no dispare. No. Acá tiene, mire, esto es suyo. Ah, eso era lo nuestro, sí. Esto era lo nuestro, falta plata. Ya anduvo gastando. Bueno, está bien, tome. Y ahora deme la suya. ¿La mía? Sí. Mira que yo laburo para esta, la otra te la daba fácil, pero tomá, acá está. Bueno, gracias. De nada. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¿Qué? Lo tiró la seguridad. ¡Qué lindo es esto! ¡Qué suerte! Repartamos el dinero, jefe. Buenas tardes. Ah. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo bien? Bien. ¿Cómo anduvo la venta? Bien. ¿Tranquilo? ¿Qué va a llevar? Me voy a llevar la plata. ¿Qué plata? La que tienen en la caja. Soy el heladero de enfrente, ¿se acuerda? ¿El señor quiere que le bañe el revólver con chocolate? No. Pero otra bueno. Vez, no me diga que nos viene a asaltar. Sí, claro. Bueno, dale toda la plata. Dale pero escúcheme, perdón, ¿no? Sírvase. ¿Por qué no hacemos una cosa? A ver, sí. ¿A quién le tocaría afanar último? ¿Usted a mí o yo a ustedes? Porque vamos trayendo. Yo llevo la plata, ustedes la van a buscar, a ver si en el camino nos afanan. Che, no hay seguridad. No, así no se puede. Eso es lo que pasa acá y no hay seguridad. Bien, finalmente, ¿cómo servir helado más rico? Siempre dirigiéndonos al ama de casa, ¿no? Las salsas de frutas son facilísimas de hacer. No. Y se sirve helado de limón en copas pomeleras. Ajá, ¿qué son las copas pomeleras? Yo tengo pomeleras. ¿Eh? Yo tengo pomeleras, son unas copas. Vendedoras de pomelos. No, que tienen una forma tal que a usted le entra el pomelo. ¿Qué es un pomelo? ¿Alguna vez usted cobijó un pomelo en. En su mano. Sí, digámoslo. Bueno. Sí. Entonces, en la pomelera, usted puede... Qué linda samba, ¿eh? La pomelera. Era la pomelera. A ver si no sale. Era la pomelera, niña primera, mi amanecida flor. Era dulce y galana, la más ardiente tucumana. Esa es la pomelera, maestro. Qué bonita, ¿ves? Muy linda, ¿eh? Bueno, entonces, como le digo, la pomelera es una copa que tiene así, bajita y ancha, para que le entre justo el pomelo. Usted lo parte al medio y pone, por supuesto, digamos, la pulpa hacia arriba. ¿Mm? Y ahí sirve el helado, dice usted. La pomelera se suele usar para servir helado. En realidad, para poner el pomelo, usted le pone un chiquitito de azúcar. Para mí el pomelo es muy amargo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pomelo dulce vende? No, el pomelo es amargo, señor. Pero no hay la posibilidad, disculpe, porque... Le ponemos miel. En la puerta, verdulería experimental. Exactamente. Nosotros hacemos cruza. Injerto cruza, por ejemplo, sí. Un pomelo con una mandarina. Banana. Sí, no, ¿con una banana? Pomelo y banana. Ahí está, un pomelo con una banana es una combinación exquisita. Acá sí, le mete miedo. ¿Tiene pomelo con gusto a banana? Sí, mire lo que queda. Ajá. Este es el mire, bebé. Un pomelo redondo pero que se pela. Sí, se pela fácil. Y una banana con semilla. Y una banana que se exprime. Se llama la banamelo. Mezcla de banana. Parece un pedido. No, bueno, está bien. Así que así... Nosotros hacemos injertos de todo. La de naranja y mandarina ya está hecha. Ya está hecha. Se llama... Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué quiere que le crucemos? Sí, acá le cruzamos. Usted trae las dos frutas, sí. Nosotros adentro se las cruzamos, sí. Y se la devolvemos. Ajá. ¿Usted me cruzaría, por ejemplo, un kiwi con una sandía? No. ¿Por qué no? ¿Usted dice porque que yo mucha trae? Diferencia de tamaño. Pobre kiwis. las frutas Mira. Tienen que ser... Más o menos tienen que ser un poco parejas, si no... Imagínese, usted tiene el kiwi ahí, viene con una sandía a la mano, el kiwi ya le corrió. Kiwi tiene. Qué bárbaro. Bueno, eso ya es una limitación. Y tampoco se abuse, ¿eh? Porque hay gente que ha venido a cruzar uvas, por ejemplo, y quiere cruzar todo el racimo. Sí. Con una sola fruta, con un durazno, por ejemplo. No, claro. No es posible. Es una especie de cosa así colectiva tampoco. Esta es una verdulería seria. Está bien. Un durazno, un hombre, un voto. Ajá. Bueno, esto es interesante. Podríamos cruzar entonces directamente una naranja y un pomelo. Porque veo que la gente pide jugo de pomelo y naranja. Ya tener no, en pero una son sola muy parecidos. No, no. No, pídanos algo diferente. A mí me gustaría cruzar realmente. De verdura también, ¿eh? Sí. Le podemos cruzar, por ejemplo, una zanahoria. Sí. Sí, perfectamente. Con cualquier cosa. Ajá. La zanahoria se cruza con cualquier cosa. Es fácil de cruzar. Está diciendo crucemen. Es cruzadora. En cambio, por ejemplo, hay frutas que y hortalizas. Por ejemplo, el coliflor no la cruzas con nada, no se deja cruzar. No se deja cruzar. ¿Y el pepino se deja? A veces sí, a veces no, depende de los días. Y perdóneme, ¿no? Pero hay una cuestión, discúlpeme la metáfora, casi amorosa entre estos vegetales. Claro, naturalmente, toda cruza es el amor. ¿Qué es lo que mueve al mundo? El amor. Es decir, que hay frutas que se dejan cruzar mejor con otras. Claro, porque son frutas más amorosas. Uh-huh. El níspero, por ejemplo. Es difícil, ¿con qué? ¿Con tomate cherry? El níspero, no sé, no. No, no. No lo quiere nadie, ni no siquiera sin cruzar. Nadie quiere el níspero, por eso no se vende en las verdulerías. Ajá. Vaya a una verdulería a ver si le venden níspero. No hay, cierto. Porque ni regalado lo quieren. ¿Y el que quiere comer un níspero qué tiene que hacer entonces? Robarlo. El níspero se roba, así como la jerarquía de guardián del bosque de Nemí también se roba violentamente. Ajá. Y hay frutas que ya aparecen en Simeón, no sé si la invento usted, por ejemplo, el quinoto. El quinoto, usted que trabaja, ¿es dulce o es amargo? Atención, el quinoto aparece como dulce al principio, ¿no? Uh-huh. Y se torna amargo, ácido y agrio después. Pero a mí me han dicho, discúlpeme doctor, buenas tardes, que lo venimos a visitar. Buenas tardes. En nuestro carácter de verduleros y heladeros al mismo tiempo. Ajá. Me han dicho que uno en la lengua tiene células perceptoras. Las papilas gustativas. O papilas. Papillas. Papilas gustativas. Papilas gustativas. Y que en la punta, sí. Las de la punta de la lengua perciben lo dulce. Sí. Las del medio, lo salado. Y las de atrás, lo amargo. Así que uno, depende de dónde se ponga las cosas, el gusto manera. Que le siente. Claro, por ejemplo, si usted, que es heladero, lo tiene que saber. Usted arma un helado. Cuando lo va a probar, ¿con qué lo prueba? Con la punta de la lengua. Pero eso quiere decir que si usted se corta la punta, ¿no siente lo dulce? Efectivamente. Claro. Un muchacho cerca de casa le habían cortado, no la punta, sino casi toda la lengua, le quedaba al fondo y, ¿cómo? Y le decían el amargo. Pausa. Y ya llega a la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, el Cabernet Aledolina y el licenciado Gabriel Rolón. Muchas gracias, amigo. Muy bien, maestro. Por aquí le pide a alguien cuyo nombre parece ser Lu, ¿a quién le puede importar? A ver... ¿A quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del marajero? Si esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneón, mi sentimiento? Bueno, maestro, aquí le pide la barra de Santa Lucía, pedía Merceditas o también Rubias de New York. Rubio de Nueva York. ¿Quiere cantar Rubio de Nueva York, Manuel? ¿En qué tono lo hacíamos? ¿En fa? Sí. Estoy buscando la orquestita que tenía. ¡Apa! A ver, sí. Esta no es. ¿Puede ser esta? ¿Le gusta? Sí, me gusta. Bueno. Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, qué labios de flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul blanca como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel. Muy bien, maestro Gansé, por acá, ¿le parece cambiando de género ya? Como usted quiera, ¿eh? Le pedían, claro, la marcha del ingeniero. La marcha del ingeniero, sí. Bueno, ¿no? Gabriel Zebrowski, de Santa Lucía. Sí, señor. Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en esta facultad. Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería. Maestro, le habían pedido aquí Josefina de Quilmes, Three Little Birds, de Bob Marley. Es de Marley, ¿no? Sí. Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with a rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you. Muy bien, maestro. Cambiando un poco la línea musical, Alberto pedía Con ritmo de maraca y de bongó. Con ritmo de maraca y de bongó es una canción. ¿En qué tono lo hacíamos? ¿Lo hacíamos? ¿Por qué no nos vamos con Podríamos eso? Irnos con ritmo de maraca y de bongó y aprovechar para hacer un trencito encabezado por un arquitecto que vive acá cerca, que siempre se comide para hacer la locomotora. Sí, ya lo vi. Podemos ir por 18 en relación en dirección al obelisco. Y para el lado de la cagancha. Para el lado, sí, siempre. Bueno, por acá le pedían también, maestro, el camaleón. Yo le digo los pedidos que yo tengo y usted sí, dice. Pichichu para Pochola. Pide Surfer Girl. ¿Sí? Bueno, Pichichu, bueno. Little surfer, little one, make my heart come on undone. Do you love me? Do you, surfer girl? Surfer Muy bien, maestro Gansé, por acá teníamos el pedido, si usted quiere, para la barra Santa Lucía de Merceditas, y si no, Analía pedía alma guaraní. ¿Cuál le gusta más a usted? ¿Alma guaraní quiere hacer? O... Le hagamos alma guaraní, está lindo, ¿eh? Raza del Guayaquil, la tierra no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el cielo amado, y desde el verdor del suelo natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echaba a volar al viento cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baraca su pena o dolor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Sangra tu tradición en la luz o en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rubor asomando va, y en pena de amor suspirando está alma guaraní, la heredad natal. Bueno, maestro. Muy bien. Tenemos mucho tiempo, maestro, ¿eh? Bueno, nos queda. Digo, ¿qué quiere que le cante? Cuatro. ¿Qué cosa? Oro y plata piden. Oro y plata. No lo sabemos, no. Oro y plata. ¿Se acuerda la de Charlo? Sí, muy linda, hermoso, muy linda. ¿No tiene la plena de San Antón, alguna de esas cosas lindas? La plena de San Antón, ¿sí? Es linda también. No tengo ganas de escuchar. Perdóneme, pero ya que estoy acá y lo tengo al lado, se lo pido yo. Sí. Tengo ganas de escucharlo, hace mucho no lo escuchas. Y puede ser que no. Puede ser. ¿Te deja probar con una guitarrita? ¿Cómo no, maestro? Total, tenemos tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí. No me gustó. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón, pero la plena bien sabrosona viene del barrio de San Antón. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Qué lindo, ¿qué es eso, maestro? Bueno. Bueno, aquí le pedían para Fiorella que ayer se lo perdió llorando de Aerosmith. No sé si no queda. Sí, también le pedí. Repetí, no vamos a repetir ni una canción. Ni una, bueno, acá le pedí. Entonces le digo a los amigos que pedían la marcha de Liverpool, que no se va a repetir. No se va a repetir tampoco, sí. Tampoco. ¿El submarino amarillo lo cantamos? No. Vámonos. Cantemos el submarino amarillo, que no lo vamos a repetir tampoco. Cante usted, ¿o no? No, yo quiero escucharlos a ustedes. Para la señora ahí, pero la señora no quiere. No, pero son malos pedidos para su marino amarillo. Ya hemos hecho Sandro, no lo vamos a repetir, maestro. Entonces. Bueno, y ahora sí, vámonos, maestro, ¿le parece? ¿Cómo no? Habíamos guardado con ritmo de maraca y de bongó para el final. Yo tengo la maraca. Bueno. Yo tengo el bongó, por suerte. Yo tengo el ritmo. ¿Tenemos un do? Sí. ¿En do o en reloj? En do. ¿En do? Bueno. A ver. Ritmo de maraca y de bongó. Es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven mi negritita guaracha. Chipi chipi chipi chipi chipi bombo, chipi chipi chipi chipi chipi bombo, chipi chipi chipi chipi chipi bombo bombo. Ritmo de maraca y de bongo. Adiós, maestro.